Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:04 y damos inicio a nuestro programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan su servidora Lilia Arellano y en muy breves minutos mi compañero Joaquín Reséndiz. Pues mire ustedes, ya es lunes este 19 de marzo, que quedó como puente largo y en donde, bueno, pues se vieron beneficiados todos los lugares de playa, algunas otras zonas turísticas. Pero fíjese usted que con un turismo de muy bajo nivel adquisitivo tratándose del extranjero y pues por las mismas en lo que se refiere al turismo nacional. Tal parece que la gente pues no tenemos dinero para gastar y algunos contrataron sus paquetes pues todo incluido y obviamente eso pues no produce ninguna derrama económica en las zonas turísticas, los restaurantes de las ciudades y las tiendas comerciales, pese a que los hoteles reportan una alta ocupación, pues no tienen el flujo de visitantes suficiente, al contrario, les disminuye porque pues normalmente asisten quienes viven en las ciudades a estos lugares y bueno, cuando se vienen estas épocas de muchísimo trabajo, pues la gente tampoco sale a los restaurantes. Entonces se vive una situación bastante dispar en los centros de desarrollo y en los centros turísticos, que fíjese usted que debe haber alguna fórmula que todavía no encuentran, porque es increíble cómo se abren y se cierran negocios en lugares turísticos, tanto en Los Cabos como en Vallarta, como en Cancún, como en Playa del Carmen, como en la zona de Chichén. En fin, vemos que frecuentemente se abren restaurantes, se abren tiendas, se abren boutiques y duran 3, 4, 5 meses. Y mire usted que las inversiones, por ejemplo, en el caso de los restaurantes son bastante altas. Los acondicionamientos de cocinas, de todo esto, pues los lleva a desembolsar fuertes cantidades y lo cierto es que no pueden con el paquete. Y lo extraño son otros lugares de mucho lujo que tienen incluso exceso de personal y que duran abiertos 2, 3 años sin que se les pare por ahí, oiga usted, ni una mosca. Y entonces es cuando uno se da cuenta que son lugares en donde pues el lavado de dinero debe ser la actividad principal. Pero déjeme decirle, este político estadounidense Norm Coleman, que nos dejó en su frase: no olvidemos nunca que el terrorismo es, en el fondo, en su naturaleza maligna, una guerra psicológica, dicen. Y bueno, déjeme platicarle que cuando buscaban a los responsables de asesinar y dejar 10 cabezas humanas localizadas fuera del rastro de Teloloapan, 12 policías estatales y municipales de Guerrero fueron emboscados y asesinados en esa jurisdicción. otros 14 uniformados más fueron heridos de bala. Al dar a conocer los avances del operativo Guerrero Seguro, el vocero del gobierno estatal, Arturo Martínez Núñez, precisó que los hechos ocurrieron el domingo en la carretera estatal, en el punto que une a Vía de Ayala a Ixcatepec. Fíjese usted que esto se dio el domingo, justo cuando también los medios de comunicación traían una información que hablaba de la postura de Carlos Slim con respecto a volver al auge Acapulco, a volver a darle el brillo, a recuperar la seguridad. Y mire usted lo que va pasando en Guerrero. Las 10 cabezas humanas localizadas afuera del rastro y luego esta emboscada. De ahí que pueda tomarse muy en cuenta lo dicho por Jesús Zambrano, quien está en Washington, anda por allá el presidente nacional del PRD. Fíjese que dijo que un gobierno de izquierda es lo que más le conviene a los Estados Unidos para tener una frontera más segura, porque dijo que mientras más generemos condiciones aquí en el país, tendremos más estabilidad social, menos causales para los flujos migratorios hacia Estados Unidos, menos problemas de delincuencia organizada y de narcotráfico. Él está en el Woodrow Wilson Center de Washington. Dijo que un gobierno de izquierda puede ser el mejor aliado del gobierno de Estados Unidos. Y es que le preguntaron si él creía en lo que había dicho Joe Biden ahora en su visita, el vicepresidente de los Estados Unidos, que ya ven ustedes que dijo que pues no iba a intervenir Estados Unidos para nada en el proceso electoral. Entonces le dijeron: oiga, ¿de veras cree usted que no va a intervenir Estados Unidos en elecciones mexicanas y que vamos a trabajar, le dijeron ahí en Washington, con el partido que resulte ganador? Y les contestó Zambrano: no es que le creamos o no le creamos, queremos creerle al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Biden. Es una necesidad. Nos necesitamos mutuamente para trabajar de la mano en esquemas de colaboración y de beneficio. Dijo Zambrano que las elecciones de julio van a ser en tercios y que podría darse la posibilidad de que dos de ellos queden estrechos, toda vez que sostuvo que Peña Nieto va a la baja, la candidata Vázquez Mota va en medio y Andrés Manuel López Obrador va a la alza. Bueno, eso dicen las encuestas, ¿verdad, Joaquín Reséndiz? Hola, muy buenas tardes, señor Joaquín Reséndiz, nos saluda con mucho gusto. Sí, efectivamente, las últimas encuestas, la última de estas fue precisamente la de Mitofsky, señalan ese panorama electoral que usted está reseñando, señora. Creo que la candidatura de Peña Nieto no solamente llegó a su tope, sino que ha empezado a bajar, lo que preocupa mucho a los de ese partido. La de Vázquez Mota, dicen las encuestas que el PAN promueve y que ha publicado en algunas entidades como Guanajuato, que Josefina Vázquez Mota va a la alza, y las que ha dado a conocer ellos dicen que va a la alza, y las que ha presentado la Alianza de la Izquierda señalan el crecimiento sostenido de Andrés Manuel López Obrador y lo ubican en el segundo lugar. Entonces se pelean los del PAN y los de la izquierda el segundo lugar, y todavía siguen reconociendo el primer lugar de Enrique Peña Nieto, que como ya señaló usted, ha estado perdiendo puntos desde aquel error en la Feria Internacional del Libro, en donde señaló que, más bien, en donde no supo señalar que libros habían impactado más en su vida. Óyeme, ¿y qué pasó con doña Josefina, que habló de honestidades o que quería hacerles examen de polígrafo, ¿no? Ajá, sí, doña Josefina. A ver, ¿quién pidió, miente? Pidió que se hicieran exámenes no solamente de eso, sino que presentaran análisis toxicológico los candidatos a la presidencia de la República y a otros cargos de elección popular para descartar que tengan relación con el consumo de estupefacientes y, por supuesto, relación con el crimen organizado. El candidato de la izquierda, López Obrador, dijo que sí, que va, que hagan los exámenes correspondientes, pero también reviró diciendo que también deben de pasar la prueba de la honestidad la serie de propiedades, de terrenos, de empresas, de obras de arte, o sea, todo lo que tienen los precandidatos, y demostrar el origen lícito de esas propiedades. Claro dice López Obrador que siempre ha llevado una vida recta, honesta y apegada a sus principios. Dice que él ha vivido los últimos 5 años con 50,000 pesos al mes que le da la Asociación Honestidad Valiente. Dijo, vivo de un ingreso que recibo de la Asociación Honestidad Valiente. Me entregan 50,000 pesos mensuales. Les complemento, nunca me ha interesado el dinero. No es ese mi propósito de vida, acumular bienes materiales o acumular dinero. Nunca me ha interesado el dinero, aunque no creo que todo el que lo tiene es malvado. Pero yo tengo principios, tengo ideales, no lucho por dinero, lo hago por mis convicciones. Me siento orgulloso de haber hecho de mi vida una línea recta. Dice, me pueden acusar mis adversarios de lo que les parezca, de otras cosas, pero nunca van a poder decir que soy incongruente, y mucho menos que soy ratero. Tengo autoridad moral y no solo honradez, es honestidad que es más que la honradez, porque la honradez es solo no robarse el dinero, pero la honestidad incluye no robar dinero y ser congruente, actuar como se piensa. Esto fue en un foro temático sobre corrupción, en donde López Obrador prometió que va a publicar en su página de internet su declaración patrimonial. ¿Y si es... Pues sí, si no tiene nada que le pisen, ¿verdad? Así, y fue precisamente para responderle al nuevo vocero del PAN, uno de los nuevos voceros, Javier Lozano, quien la verdad es que sí tiene mucha cola que le pisen, ¿eh? Desde aquí el caso del chino. No, desde antes. Él estuvo en lo de Isosa, en el gran fraudezote de la formación de Isosa. Él estaba ya en Hacienda, y si nos vamos más para atrás. Desde que estaba en el PRI. Desde que estaba en el PRI, así es. En la época de Ernesto Zedillo. ¿Sí? Y qué decir de sus relaciones con las mineras, qué decir de sus relaciones con el asunto de Pasa de Conchos, que la hizo de vocero de la empresa este canadiense, el Grupo México, y qué decir de toda la serie de acciones que ha realizado a lo largo de su vida profesional, y él es el que está cuestionando precisamente al explorador sobre la honestidad. Pero ahí están, mira, las diferencias, porque Josefina Vázquez Mota pues no puede lavarse las manos del programa Oportunidades. No puede lavarse las manos. No, ni tampoco del asunto de la SEP. Ni de lo de Enciclomedia. Ni de la Enciclomedia. Entonces, son colotas que les van pisando, ¿no? Claro, y la siguen arrastrando. Peña Nieto no puede sacudirse la tapadera de Montiel todavía. Eso por un lado, ni lo que pasó en su propia administración, no, con el asunto de los feminicidios, ni su pero relación. Estamos hablando de honestidad. Sí, ni lo relacionado con su propia historia familiar, ¿no? Que también es medio tenebrosa. Bueno, pues es que mira, también hay diferencias en las historias. Ya ves que en la portada de la revista Quién salió doña Josefina Vázquez Mota con sus dos hijas, ¿no? Sí. Y su marido, salieron en la portada. Pero pues no tiene dos hijas, tiene tres. Y la que no, es la gordita. Ah, esa es la que usted no está acá para que no salga a cuadro. Eso es lo que dijeron. Ella dijo que como trabaja en un hospital, no quería que la gente la reconociera, la identificara, y eso fuera a alterar su ritmo de trabajo. Sin embargo, ahora ya recientemente, pues para ir a la premier de Panzazo, se llevó a la gordita. Bueno, pues no, que no quería salir. ¿Ya para qué la sacó? Fíjate la diferencia entre esa situación y abrir un poco la puerta López Obrador para su entorno familiar y decir que Jesús Ernesto, su hijo que tiene 5 años, pues dice que le hace motines emocionales. Porque como no está mucho tiempo ahí con él, en su casa, con todo eso, ¿no? Pero dice, tengo un cariñito, un retoño, Jesús Ernesto, que me ha ayudado mucho en este tiempo a sobrellevar las cosas, a hacer menos difícil la situación. Fíjate. Y está simpaticísimo, ¿no? Pues sí, tiene una cara muy chistosa, pero tiene cara de tabasqueño, ¿eh? Sí, claro. Dice que le salieron bien sus hijos, estoy muy tranquilo en ese sentido. Dijo, pues me salieron bien mis hijos. Él tiene 4 hijos, ¿verdad? Admitió estos motines emocionales, que son divinos, ¿no? A ti sí, no te encantan, sí, claro, cuando que, se los hacen a uno. No nos sacas, no vienen, no nos ves, no nos paseas, vienes y te pones a trabajar nada más. Sí, dice, estoy bien en ese sentido. Familiarmente me siento muy tranquilo. Con poco tiempo, eso siempre es el reclamo. Me hacen motines emocionales porque no estoy, ¿no? ¿Cómo es mi trabajo? Mis fines de semana son lunes y martes, porque los mejores días para hacer asambleas o ir a los pueblos son sábado y domingo. Es por eso, explicó, que entre semana viajo a partir del miércoles para sostener encuentros en las tardes. Salgo y regreso el domingo muy noche o el lunes muy temprano, y estoy lunes y martes para atender aquí en la capital asuntos. No es que yo descanse, que salga de fin de semana, que vaya al cine, que quisiera hacerlo. Dice que los lunes y martes pues tiene reuniones de coordinación y que por ahorita pues no hay tiempo para la vida familiar. Entonces dice, pues sí tengo un reclamo por falta de tiempo. Eso lo voy capoteando con ellos y ahí va saliendo. Fíjate, cuando habla de su primera esposa, de Rocío Beltrán, que en paz descanse, dice que fue una mujer extraordinaria, con muchos valores, y responsables de que sus tres primeros hijos, José Ramón, que ya tiene 30 años, Andrés Manuel de 26 y Gonzalo de 20, se portaran muy bien. Dice que cuando se casaron, fíjate, cuando recién se casaron, vivían en una comunidad indígena en la zona Chontal. Él era el director del INI, del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco. Ahí, en esa zona, es donde nació José Ramón, la que ya tiene 30. Y pues dice que su esposa se hizo cargo de formarlos. Recordó en una entrevista que tuvo cuando ella falleció, que se llamaba el programa De Frente y a los Ojos, su hijo, el más chico, el que hoy tiene 20 años, tenía 14, que estaba en una edad difícil, pero que se han portado de una manera extraordinaria. Dice que ahora que se volvió a casar, pues le ha ido muy bien, que tiene una mujer extraordinaria, tiene a Jesús Ernesto, y que con eso pues que se la lleva a todísimo dar. Es muy importante que la gente tenga una estabilidad emocional. Sí, pues que tenga equilibrio. Claro, andas tranquilo, entonces, andas a gusto. Si estás enamorado de tu mujer, no andas de picaflor. Para empezar ves las cosas de otra manera. Vámonos al corte, ahorita regresamos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Bueno, pues ya ve usted que ahora el nuevo vocero del PAN pues es el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano. Fíjate, como si la Vázquez Mota no tuviera suficiente. El lastre, le ponen todavía más. Todavía le ponen al camorrista este, para que la meta en un lío. Y le echó la culpa a Peña Nieto por la falta de una reforma laboral. Y retó a López Obrador, como decías hace un momento, pues a que diera a conocer su fuente de ingresos. Dice que, este Lozano, que los priistas son hipócritas, porque ofrecieron públicamente aprobar las reformas estructurales. ¿A qué se expone? Pues a que le contesten que sí aprueben, pero las que convengan. Sí, ¿no? Para empezar. ¿Eh? Es claro que estos amigos del PAN necesitan cambiar la Constitución, ¿no? Les estorba. ¿Verdad que, o sea, sí? Una tras otra reforma constitucional, una tras otra. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución tal como fue redactada en 1917, y aún con las modificaciones que le hicieron a lo largo de todos estos años, le siguen estorbando. Quieren cambiar ahora el artículo, ¿cuál? El artículo que van a cambiar la ley de la reforma. Ahí lo traemos. Lo van a presentar mañana en el Senado. Mañana presentará la fracción del PAN su proyecto de reforma laboral, con el que pretenden cambiar más de 400 artículos de la ley respectiva, y van a insistir en esta reforma en la Cámara Alta, pues fracasaron en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, para sacarla adelante. Entonces la van a presentar los senadores para que a partir de ahí se haga la reforma. Ahora, los priistas todavía no les han llegado al precio para que echen a andar esta reforma. Se siguen resistiendo, aun cuando otras ya la sacaron, ¿no? Como la religiosa, la semana pasada. Y también se la están haciendo todavía de jamón con esa ley. Claro. No les va a dar tiempo de presentarla o darla por terminada en la visita de Juan Pablo, que ya esta semana. Fíjate que a mí me da risa este señor, que ya cuando te enojas y te desesperas y eres camorrista, ya ya ves que empiezas a lanzar puras pullas y amenazas y tonterías, ¿no? Entonces dice que Peña Nieto instruyó a Rojas, a José Ramón Martel, a Tereso Medina y a todos ellos para que pararan la reforma laboral. ¿Le constará? No, que yo sepa. ¿Le constará? ¿Cómo sabe si no fue una posición de partido? Por un lado. Porque dice que no quiere que aprueben la reforma laboral de los panistas, sino la de los priistas incluso. Bueno, pues los priistas la aprobarán en su momento, ¿no? Cuando ellos lo consideren conveniente. Cuando ellos lo consideren conveniente. Claro, luego le dice a López Obrador que ponga fecha para los exámenes toxicológicos. Oye, a López Obrador nunca se le ha visto borracho. Ni ha cometido errores como para que uno se pregunte, pues, ¿de cuál fumó este cuate, no? ¿De cuál estuvo tomando? ¿De cuál estuvo adulterado ahora o qué? En cambio, fíjate que doña Josefina, con esa esbeltez tan radical, bueno, tanto se ha hablado de anoréxica, bulímica, de todo esto, que quién sabe cómo saliera. A pesar de que también, a pesar de que la propuesta fue de ella o de sus asesores. Así es, o de, ¿por qué no a sus candidatos a gobernadores de los estados les ellos sin necesidad de andar retando a los demás? Pero no dicen, a ver, ya me hice mi examen toxicológico, aquí está mi análisis psicológico, aquí está tal, aquí está mi análisis de para que vean que me encuentro sano. De sangre. De todo. Así es. No, empieza con la Arrazábal, por ejemplo, en Monterrey. Con los hermanos de Arrazábal. A ver cómo andan. A ver cómo andan. A ver si nada más les sale puro quesito. Así es. A ver si fue puro queso de Oaxaca lo que se metieron, ¿no? Ajá. Dice, vuelvo a retar a López Obrador a que nos diga de qué ha vivido 6 años. Hasta donde sabemos, no trabaja, no tiene una empresa, no es consultor, no tiene un despacho, no es comerciante. ¿De dónde vive? ¿De qué recursos vive? Él presume haber recorrido todo el país y que tiene su casa o sus casas. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le ha hecho? Pues coyote no es, ¿no? Para empezar. No, ni vende contratos. Ni vende quesos. Ahora ya dijo, ¿quién le da la sí, la fundación. La fundación esta, que me supongo que será la que le dé también para los recorridos. Ahora, el señor Lozano, lo que debe tener muy en cuenta es que López Obrador no anda en aviones privados. No necesita el servicio de internacionales, ¿no? Así es. Llega, por ejemplo, a Mérida y ya de ahí agarra su vehículo. Su camioneta, que la misma estructura del PRD se la da. Así es, o de Morena, o cualquiera de sus seguidores, hombre, porque tiene seguidores de todos los niveles. Y de todos los niveles, ¿no? Son empresarios, claro, son rancheros, son gente. Y se va a Quintana Roo por tierra, y se va también ¿cómo se llama? A Campeche por tierra. Y no necesita llevarte su furgo desde aquí, ¿no? Sí, no anda con todos los asistentes y los ballets y el que me hace los discursos y el que me peina y el que me polvea y nada de eso. Pues no, nada de eso. Entonces, por eso no se explica él, que siempre sale así. Ahora, para López Obrador, como para muchos de clase media, 50,000 pesos son suficientes para vivir, pero es más que suficiente. Sobre todo tienes un hijo de 30 años que ya trabaja. El otro de 26. Tienes otro de 26 que ya trabaja. El de 20 que va a la universidad, pero van a las universidades públicas. Si no le están pagando las colegiaturas de 20, 30 mil pesos mensuales. Vive en su mismo departamento de siempre. O sea, ¿qué le cuesta eso? Pues pagar el predial. Nada más, el predial, el agua, la luz, la alimentación de su hijito y de su esposa. De su esposa, del chavo y los estudios del chavo. Sí. Y sí, los prediales que tenga que pagar del rancho, que a lo mejor le produce algo del rancho este, de la fregada. Autofinanciable. Que, ¿no?, puede ser autofinanciable o dejarle alguna lanita, ¿por qué no? ¿También? Ahí con la venta de los huevos o de la leche o de lo que las sea. Las gallinas, lo que entonces, cualquiera. Lo que ellos no se pueden explicar es que él no vaya al Champs-Élysées, no vaya de Palm, no vaya al pie de cochón, no tenga jet privado, no vaya a estos lugares a donde sentarte, pues ya pagas 3,000-4,000 pesos. Sí, por un desayunito, ¿no? Una comidita ahí de una dieta. Una cena ya con vinitos de mesa y todo eso, pues ya te gastaste 6, 8. Si la haces una vez cada semana, pues ya hablaste de 25,000 pesos. Ya se fue. Y el 25 más, mil más pesos vive toda la quincena. Sí, además, ¿cuánto dinero él estuvo ocupando del presupuesto, ¿no? Entonces, por eso ellos dicen, bueno, yo sí, imagínate, voy a vivir como rey, si gano lo que 167,000 pesos como presidente, son 3 veces más de lo que gano ahorita. Entonces, pues si vives a todo dar. Claro, y luego como presidente pues no gastas nada, ¿no? Y luego como presidente todo, que no gastas todo, nada. Todo tu salario lo puedes ahorrar, todo. Así es. Y bueno, pues, por supuesto que dice que él... los exámenes toxicológicos, claro que se los echa, pero quiere saber qué empompó, lo de todos los demás, las mansiones, las casas en las lomas, los BMW, los jaguares, la Cherokee. Dice que, pues, así como cantaba el Chicoché, ¿te acuerdas? ¿Quién pompó? Zapatitos, ¿quién pompó? Bueno, vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got. Bueno, y todo apunta que, como lo comentamos aquí en su momento y con la suficiente anticipación, bueno, Pemex ahora es lo que está en el centro de tírenle al blanco, Es el blanco, sí, por un lado. Es el blanco. Fíjate que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, sostuvo que es indispensable plantear con seriedad una revisión al artículo 17 de la Constitución y sus leyes reglamentarias para dar paso a asociaciones de Pemex con la iniciativa privada. El dirigente empresarial pidió replantear la dirección de Pemex para potencializar al sector energético. Pero tú dime, ¿qué dijo Felipe Calderón? Fíjense que al encabezar el 74 aniversario de la expropiación petrolera, esto en el complejo petroquímico La Cangrejera, Felipe Calderón urgió ayer a cambiar el régimen de pensiones de petróleos mexicanos porque, dijo, sus pasivos laborales ponen en riesgo la viabilidad financiera de la parte estatal. Calderón comentó también que la refinería de Tula va adelante al informar que ya se licitó y adjudicó la ingeniería principal. Fíjate que López Obrador, a este respecto, aprovechó la fecha de conmemorativa y dijo que hay dos candidatos que proponen privatización del petróleo, pero advirtió, eso solo lo pueden plantear quienes no conocen la Constitución y no tienen luz en la frente. Él insiste en la construcción de 5 refinerías y aseguró que no buscará una segunda expropiación, sino que se cumpla la ley a la que hoy se le está dando la vuelta. Dijo también que se respetarán los contratos incentivados que ya existen, aunque no resistan una auditoría técnico-administrativa y sean un buen negocio para las empresas extranjeras, pero un mal negocio para México. O sea que eso ya... Y va a revisar todo este tipo de contratos, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Pemex, para ver cuáles realmente se apegaron a la legislación y cuáles se saltaron la ley completamente y por lo tanto son ilegales. Sí, ¿verdad? Y ahora ya se habla de las pensiones de los petroleros. Sí. ¡Ay, qué barbaridad! Es que por donde quieran. Bueno, ya leyeron en la torre los. ¿Te acuerdas que dicen que siempre Pemex no tenía pérdidas? Hoy ya se sabe que ya son 1,000 millones de pérdidas. Bueno, ¿qué cuentas son esas? Un día nos dicen una cosa, y luego dicen que no tienen reservas, y el otro día es que sí hay reservas, y que solamente, no solamente hay, sino hasta para repartir con para todos. Para repartir, así es. Bueno, pues, pasando a otro tema, lo de la CACE sigue al rojo vivo. Y siguen las presiones, porque fíjese que hoy Felipe Calderón le pidió al Poder Judicial proveer de justicia a los secuestrados. Por lo tanto, le reclamó a los magistrados de la Suprema Corte que en su interpretación de la ley no encuentren rendijas para dejar escapar a los delincuentes. Ahí en Papantla, Veracruz, supervisó también los avances de la construcción del complejo penitenciario 3 de supermáxima seguridad. Ahí estuvo con su cuate, con Genaro García Luna, quien eludió hablar sobre el caso de Flores Casés. Por otro lado, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dijo que ellos sí también aprobaban el proyecto del ministro Saldívar, mientras que Manlio Fabio Beltrones del PRI, que ya ve usted que también es el coordinador ahí en el Senado, le pidió a la Suprema Corte que su deliberación del caso Casés se realice sin presiones y respetando la autonomía y la división de poderes. Bueno, este caso sigue dando mucho de qué hablar, pero pues habría que, los magistrados tienen que irse a la ley y primero juzgar si la señora es o no es secuestradora, después si tuvo o no un juicio correcto, Bueno, pues de esto habrá que llamar a cuentas a Genaro García Luna y castigarlo por haber hecho un montaje. Habría que ver si en realidad hubo quien contestara o no allá en el consulado francés para que ella tuviera su en una embajada, su asesoría, en fin. Pero lo primero es determinar si es una secuestradora o no es una secuestradora. Porque pues, si aquí estamos diciendo que por una coma, que por una palabra mal empleada dejan salir a los narcos, ¿cómo ahora puedes defender que por una situación de esta naturaleza dejen salir una secuestradora? Por un show mediático, ¿no? Así es, pues que castiguen a García Luna, pero también que castiguen a las televisoras. Eso también. Porque hubo una complicidad, los de las televisoras sabían que se trataba de un montaje. ¿O a poco nada más Pablo Reyná era el único que sabía que era un montaje? No, por supuesto que no, y además, ¿no? Nada más, además fue cumplió, tiempo pagado. Él cumplió órdenes, tú vas y haces la nota y él baila ahí. Claro, ¿no? Y fíjese usted que el presidente de Francia, que está muy ligado a este caso, Nicolás Sarkozy, elevó su alerta terrorista al máximo allá en la región de Toulouse, en el sur, luego de que un hombre disparó indiscriminadamente contra el colegio judío Ozar Atorá, matando a un profesor y a tres niños e hiriendo a varias personas. Y es que allá el Sarkozy también debe entender que pues ellos tienen sus terroristas y sus secuestradores también, ¿eh? Sí, y además pues han estado metidos también dentro, han mandado tropas a países árabes, igual que Alemania, igual que Estados Unidos, y obviamente los casos que se dan en estos países, las matanzas como la de hace unos días en Afganistán, me parece. Sí, no recuerdo bien el país, pero son la respuesta de gente de esa religión, pues, en contra de quien nos está agrediendo, ¿no? Pues sí. Y se habla también como Calderón está señalando que fue un problema antisemita antes de hacer las investigaciones. Ya, es que ya les da ahora por resolver los casos y dictaminar y todo. Óyeme, ¿qué tanto peso tiene el día limón, eh? Realmente hay tantos líos, ¿eh? Peso como panista, me parece que tiene nada más a nivel regional. Hay una delegación, Miguel Hidalgo. Ella se queja de que quería ser delegada, ¿no? Sí, quería ser primero candidata a delegada y obviamente pierde la elección. Y dice que ella pierde por la serie de irregularidades que se dan. Y acusa a los que organizan la elección, es decir, a su comité directivo estatal y a su comité directivo nacional, o comité directivo nacional, de ser una pandilla de cuatreros. ¿Por qué? Pues porque se robaron las designaciones, no se realizó un proceso limpio, no se realizó un proceso democrático, y fueron de una u otra forma imposiciones de la dirigencia nacional. Entonces está diciendo, ¿saben qué? Si ellos van a trabajar así, pues ahí se ven, mis chavos, entonces son los rateros, yo me voy del partido. Híjole. Y dice que el PAN necesita perder para que el Partido Acción Nacional retome de nuevo sus principios y no esté en manos de este tipo de personas. Uy, ya no lo van a soltar, hombre. Si ya se hicieron de dinero. A ver, ¿cuándo los del verde han soltado el verde? No, pues ni lo van a soltar. No, ahora ellos son los que ya anunciaron a Arturo Escobar que Peña Nieto va a ir a dos debates. Sí, ¿para qué? Sin Pronter. ¡Ay, nanita! ¿Cómo le va a hacer? ¿Y para qué los ponen a más? ¿Cómo le va a hacer? Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under. Antes dice amiga Lidia y equipo de puntuales. Si Luis Echeverría, sin un ataque de dignidad, denunciara todos los asesinatos que encubrió, seguramente sabríamos el papel de Manuel Bartlett en el asesinato de Manuel Buendía, ya que Bartlett fue el jefe de Zorrilla, que pagó con cárcel guardando silencio de los autores intelectuales. ¿Recuerdas esa cabeza? Chivo Zorrilla, del periódico Ovaciones que dirigía. Sí, ¿verdad? Graciela García, Banamex me pide firmar un papel para sacar los estados de cuenta por internet. Yo no sé manejar internet. ¿Qué puedo hacer, señor Arellano? ¿Exigirle que le manden sus estados de cuenta? Pues sí, o decirle a su casa. Decirle a su nieto que lo haga también. No, también, que se los manden a su casa. Pues si te cobran por todo. Sí, hasta por pedirlos. Rubén Pinto de Catepec, señora Lilia, muchos puentes vacacionales para no darse cuenta de la realidad del país. Ayer en Teruloapan, Guerrero, 22 ejecutados. Fueron 12 y 14 heridos. ¿En según dónde? Los datos oficiales. ¿En Guerrero? En Teruloapan, sí. ¿Fueron 10 los cadáveres encontrados? No. Fueron, 10 más 12, 22, sí. 12, 10 descabezados, Y 12 fueron las cabezas afuera del rastro. Ajá, y 12 policías emboscados. Y 14 más heridos en esa misma emboscada. Uh-huh. Mando saludos para todos ustedes y un comentario. Todo es paranoia en Sulsa. No sé si ustedes sabrán esto. ¿Cuándo comenzó que ahora Hacienda está interviniendo las tarjetas de crédito con el pretexto, se dice, de luchar contra la delincuencia? Pues sí, se pasa de consumo, el usuario será investigado. También dice que todo paciente, además de pagarle a su médico por curarlo, sino también el médico tiene que pagar impuesto. Por esta razón, ¿qué más viene acaso? Hay que pagar por dar diezmos. ¿Acaso hay que pagar para dar ofrendas? ¿Qué asquerosidad es todo esto? Dice Miguel Domínguez de Catepec, dice: los invitamos a la conferencia titulada Benito Juárez, vigencia del pensamiento republicano en México. Esta se realizará mañana martes 20 de marzo a las 20 horas en el Hotel Sevilla Palace, Salón Goya. Esto en Avenida Paseo de la Reforma número 105, en la colonia Tabacalera. La entrada es libre. Está interesante. El pensamiento republicano en México, algo que no hay ya. Los partidos de izquierda quieren tolerar los matrimonios, dice José Cruz, del mismo sexo, pero no toleran que los mexicanos católicos practiquen libremente su religión, a la cual le tienen fobia. Hay que recordar que los lacayos de AMLO han interrumpido la misa del cardenal Carrera. Si AMLO llega a ser presidente, expulsará a muchos sacerdotes católicos y cerrará iglesias donde se da la iglesia católica, como lo hizo Elías Calles en 1926. Por esta causa se inició la guerra cristera. Señor, déjeme decirle que constitucionalmente todos tenemos derecho a practicar libremente nuestra religión. Claro, nadie en México ha sido encarcelado por ser católico, por ser judío, por ser musulmán, por ser protestante, por ser evangelista, por nada de eso, ¿eh? Nada. Ahora lo que se pretende es algo totalmente diferente, que es meter a la iglesia en donde ya hay la suficiente división, en donde no tiene nada que hacer, como es en la enseñanza. Si quieren permitir que la... Porque mire, para inculcar valores y principios, sí, los sacerdotes, como los pastores de las iglesias, como todo, sobre todo los cristianos y otros que son religiones muchísimo más antiguas, pues han tenido más de 2000 años para hacerlo, ¿eh? Y si ellos hubiesen cumplido con su papel, si los sacerdotes a los católicos les hubieran embuido de los valores, de los principios, de la formación moral, si los pastores hubieran hecho su chamba, si los rabinos hubieran hecho la suya, la sociedad no estaría como se encuentra en este momento. No habría tal pérdida de valores. Así que los que fallaron son los que ahora reclaman una libertad, dizque para poder enseñar lo que durante años de libertad no han logrado hacer, ¿eh? Y no han castigado las detenciones, ¿no? Está el caso Maciel ahí, por ejemplo. Gabriel Vergara, él habla del Estado de México. Dice: lo grave de Peñanito es que es un mentiroso. Fue a presentar un libro en Guadalajara y ahí reconoció que no lo había escrito él, sino sus asesores. En cualquier parte del mundo, la persona que miente se convierte en una basura. Y Peñanito tiene, aparte lo de Humberto Moreira, el robo del Moreirazo en Coahuila, que no se les olvide. Eso dice Gabriel Vergara. Lucila Velasco: no hay mejor mancuerna en México que Lilia Arellano y Jorge Saldaña, que nos hacen pensar a todos los mexicanos. ¿Y qué es lo que necesita el país? Escuchar gente con experiencia. Hago votos porque México los escuche. Dice Gabriel Gloria García, dice: para el que pregunte de qué vive Andrés Manuel, dice: somos muchos los que depositamos en su cuenta. Y con respecto a Ángel Cervantes, siempre está atacando a Andrés Manuel Observador. Sería conveniente que buscara un trabajo para que se ocupe de algo y deje de molestar. Señora Acevedo, en el blog Sport Encuentros por el Bien Vivir, que será los días miércoles, jueves y viernes en Puebla por internet, encontrarán conferencias muy interesantes. Por otro lado, ¿por qué va a perder Obrador? Todos los zapatistas y jóvenes universitarios no creen en él, dice. Marcela García, de Hidalgo: durante los mítines de López Obrador lo esperábamos desde las 10 de la mañana hasta las 12, que empezaba a hablar bajo el rayo del sol, pero cuando empezaba a hablar se nos quitaba el calor y no somos acarreados, ni nos dan tortas ni refrescos. Lourdes Gutiérrez: el pueblo sigue participando como borrego con los políticos, les dan una torta y se venden, y todo ello es por la necesidad. Vemos la caída del PAN y ahí están todos como borrego apoyando, y así todos los demás. La señora García, Rosa García, del Estado de México: aquí en el Estado de México les están diciendo a los trabajadores que si no votan por el PRI los van a correr, así nos tienen amenazados. ¿Qué podemos hacer, señora Lilia Arellano? Estamos amenazados, tenemos miedo de perder el trabajo. Pues que las denuncias en la FEPADE no son anónimas, que sí, que las denuncias ante la FEPADE. Ahora es que como el comercial. Sí, denúncialos. El señor Cervantes. Amigo Reséndiz, a mí no se me va. ¿O acaso me está albureando? Yo le pido que me invite para decírselo cara a cara y no se esconda por el micrófono. No, no se esconde, señor Cervantes, es muy machín. Ricardo Olivares del Centro. Señor, señora Lilia, no se sorprendan de que Vázquez Mota se quedó solo en su mitin. El PAN no tiene seguidores, sin embargo, AMLO siempre nos llena. El señor Emanuel Vega, de Puebla. Será por eso, será, que durante buen rato en el noticiero de Loret de Mola estuvieron hablando acerca de Israel, de sus amigos, de sus enemigos, de los que lo aman, de los que lo odian. ¿Fue acaso para tapar la reforma al artículo 40 y al artículo 24? Por favor, no se olviden del artículo 130, que es el que falta. ¿Será que ya están preparando, se están preparando para la venida del Papa? Aguas, aguas. Alejandra Espinosa, felicito a Jorge Saldaña y a Lilia Arellano y a toda la mesa por su valentía. En cuanto al señor Cervantes, yo le recomiendo que se vaya a un taller de lectura y con todo respeto le pregunto que dónde estudió y que ya no haga corajes con Andrés Manuel López Obrador. Gabriel Campos de la Benito Juárez, ¿a qué se debe? ¿Cuál es su opinión personal de tanta publicidad en TV Azteca y Televisa de la llegada del Papa? Sabemos cuántos regalos le están dando y nos dirá realmente por qué se dio carpetazo en el año 2006 al caso Maciel. No, pues si ni siquiera va a recibir a las víctimas, ¿verdad? No, y van a sacar un libro exactamente en el momento que pise suelo mexicano sobre el expediente de las investigaciones que se hizo y del conocimiento que tuvo de este caso el Vaticano. Jesús Mercado de Coacalco dice: señora Lilia, no cumplir con su trabajo también es deshonesto, y de Peña Nieto no cumplió con su trabajo, de ahí los feminicidios en el Estado de México. Ángel Cervantes, amiga Lilia, siempre le escuchamos pedir respeto a las opiniones de los radioactuantes, pero si Joaquín se expresa como retador, que salga al camellón a hacerme frente, porque si promovemos que se apruebe la Ley Nacional del Duelo de Honor contra la corrupción, podemos entonces esperar que Joaquín sostenga con un descontón lo que sostiene con la lengua. Y ya que defiende a Obrador, que diga dónde miento y no que me ofende. ¿Quién dice? Don Ángel. Ah, otra vez. Mario Infante dice: les saludo con mucho cariño y les deseo muy buena semana. Y saludos a la sal y pimienta del programa, a la señora Lilia Arellano. Raúl Tapia: por más que le busquen a los politiquillos o que tienen cola que les pisen, jamás les van a hacer nada. El problema es que no pasa nada en el país. Entre ellos se cubren de todas sus corruptelas. Este es un país bananero, chueco. Jamás pasará nada. La señora González: le digo a Josefina que Andrés Manuel no es borracho como Calderón, que se encierra atrás de los pinos con todo su equipo. Y recordamos a Mourinho que ahí andaba. Y si habla así, es por experiencia. Tiene que haber el camino expulgado que le han dado. Bueno, y se nos acabó el tiempo. ¿Nos señora? ¿Vamos? Así es, muy buenas tardes. El servidor Joaquín Reséndiz nos espera aquí el día de mañana a la misma hora, a través de esta misma estación, Radio 620. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información está Agencia Cuadratín y Joaquín Reséndiz. En los controles es Saúl Granados. Y los teléfonos, pues ahora también está nada más y nada menos que nuestro amigo Alfredo Villavicencio, ¿verdad? Que además también está él aquí como en el micrófono, en la producción también, sí. Y en el micrófono y por todos lados. Acaparan las plazas aquí. Así es. Mi nombre es Lilia Arellano. Le deseo muy buen provecho. Le agradezco el favor de su atención y nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. Con 2 minutos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality,